En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Organizaciones sociales y la CTA convocan a una jornada de lucha por una paritaria social. Los movimientos sociales realizarán este miércoles una jornada nacional de lucha con movilizaciones en Buenos Aires y otras ciudades del país. Con el lema Tierra, Techo y Trabajo, reclamarán el aumento del salario social y la sanción de leyes que benefician a los sectores populares. La jornada nacional tendrá su expresión en varias ciudades de la provincia. En Viedma se prevé una radio abierta desde las 10 de la mañana frente a la delegación de la Secretaría de Trabajo en calle 25 de Mayo. En tanto que por la tarde, desde las 19, se va a realizar una concentración en la Plaza San Martín. En General Roca tendrá lugar un acampe frente a las puertas de la delegación de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La movilización nacional es para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos, los tarifazos de servicios y el transporte público. Los radicales ganaron la pulseada y Lorena Madsen será la candidata a gobernadora por Cambiemos. Finalmente, y luego de duras discusiones, Cambiemos resolvió nominar a la diputada radical a la cabeza de la fórmula acompañada por Sergio Capossi como vicegobernador en la provincia de Río Negro. La resolución dejó afuera al diputado del PRO, Sergio Whisky, que contaba con el apoyo de Mauricio Macri. La alianza oficialista todavía no definió las listas de los legisladores por representación poblacional, ni los que presentarán por circuitos electorales provinciales. ATE logra reconocimiento en la empresa Tren Patagónico. En una audiencia de conciliación entre la Asociación de Trabajadores del Estado y las autoridades del Tren Patagónico, la empresa estatal reconoció oficialmente a ATE como sindicato representativo de los trabajadores. Los funcionarios del tren, representados por su presidente Jorge Malxian, aceptaron que las afiliaciones de los trabajadores al sindicato sean directas y no se requerirá ningún tipo de ratificación como se había planteado con anterioridad. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo que se trató de una audiencia en la que hemos logrado avances concretos en materia de respeto por la libertad sindical. Los trabajadores del tren se están afiliando masivamente a ATE y ya comienzan a obtener mejoras en sus derechos. Luego explicó que el gremio logró durante la reunión que se brinde una respuesta positiva a la demanda de indumentaria para la administración y se consideren los recambios de ropas de trabajo en otros sectores como vías, mantenimientos de infraestructura y talleres. Organizan el primer encuentro provincial de mujeres del Frente para la Victoria. Las mujeres kirchneristas se reúnen el próximo sábado 9 de marzo en la sede de la Universidad Nacional del Comahue de General Roca. En la convocatoria señalan que es necesaria una instancia provincial que dé lugar a un debate nutrido de experiencias, opiniones e intercambio. Confían que desde allí surgirán propuestas para la elaboración de políticas públicas orientadas a brindar soluciones y renueven la esperanza de un futuro mejor para la provincia de Río Negro. A lo largo del 2018, las mujeres Peregrinas de Frente para la Victoria generaron diversos espacios de encuentro en distintos puntos de la provincia con la necesidad de visibilizar y debatir sobre las problemáticas de género que las afectan. Juntos Somos Río Negro rechazó la impugnación de Rulli. Por falta de fundamentación y de legitimación activa, la Junta Electoral del Oficialismo Provincial rechazó la impugnación a la candidatura de Alberto Goretti-Knecht, realizada por el exsecretario general de la Gobernación, Matías Rulli. También acusa al dirigente de trabajar para el presidente del PJ, Martín Soria. En su presentación, Rulli expresa que Goretti-Knecht viola la Constitución al pretender acceder a un tercer mandato. Al confirmarse el rechazo, el exfuncionario se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral Provincial e hizo reserva de recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de la Nación. Los Los retirados de la policía reclaman mejoras salariales. Un importante número de retirados y pensionados de la policía de Río Negro se movilizaron en la mañana de ayer por las calles de la ciudad en reclamo de un aumento salarial y de mejores condiciones laborales para los policías activos. La concentración se inició minutos antes de las 10 frente al centro de retirados de la fuerza. Desde ahí, casi un centenar de policías retirados se movilizó hasta la Casa de Gobierno con el objetivo de entrevistarse con el gobernador de la provincia, Alberto Gorelti-Neck. Allí fueron recibidos por el secretario de Gobierno, quien se comprometió a trasladar los reclamos al ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, y al propio gobernador Gorelti-Neck. Los retirados de la policía rechazaron el 15% de incremento salarial que implementó el gobierno provincial para el sector policial y exigen la reapertura de paritarias. Por otro lado, se reclamó por mejoras en las condiciones laborales, haciendo especial hincapié en la situación del gabinete psicológico de la policía. El Estado en tu barrio ya realiza trámites en el CAMU. Hasta el viernes 15 de febrero, en el horario de 8 a 13, el Programa de Desarrollo Social Nacional El Estado en tu Barrio estará presente con puestos móviles en el Centro de Atención Municipal CAMU del barrio Lavalle. Desde allí, los vecinos pueden acceder a prestaciones de distintos organismos del Estado de una manera rápida y sencilla. Las familias tendrán la posibilidad de tramitar allí la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares y además recibir asesoramiento sobre jubilaciones, pensiones y créditos por parte de ANSES. También podrán gestionar el DNI, realizar cambios de domicilio y afiliarse al PAMI. En cuanto a los servicios municipales, los vecinos podrán acceder a diferentes programas municipales como Casa Vierma y el programa municipal Quiero un Oficio. A vacunar perros y gatos contra la rabia. Hoy y mañana jueves, la Municipalidad de Viedma, junto al Ministerio de Salud de la provincia, brindarán vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza Primera Junta en horario de 11 a 14 horas. Las mascotas deberán tener más de 4 meses de vida. Para ello se solicita a los vecinos llevar a los perros con collar y correa y a los felinos en bolsos de transporte. Las noticias nacionales. Investigan coacción y pedido de coimas al fiscal Estornelli. El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa por extorsión del fiscal de las fotocopias de los cuadernos, solicitó al Ministerio Público Fiscal una serie de medidas para determinar si el fiscal está involucrado en la denuncia de extorsión, pero aclaró que no se meterá en sus causas. Ramos Padilla le pide al procurador que clarifique estos acontecimientos, como así también garantice que no se pierda la información y prueba necesaria para la investigación. Piden citar a Estornelli al Congreso tras la denuncia por extorsión. El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria solicitó este martes la urgente conformación de una comisión bicameral para que cite al fiscal Carlos Estornelli, señalado por el empresario Pedro Echevez por extorsión en el marco de la causa de los cuadernos. De acuerdo con la acusación, el fiscal habría pedido $300,000 al productor agropecuario mediante el abogado Marcelo D'Alessio para no investigarlo. Trabajadores de C5N convocan una marcha en reclamo de sus salarios. Movilizarán hoy a las 10 hacia la Cámara Nacional en lo comercial, luego de que un fallo de los jueces Juan Gariboto, Pablo Heredia y Gerardo Basallo permitieron embargo de la cuenta sueldo del canal. Los esperamos a todas y todos para apoyar la libertad de prensa, la pluralidad de voces y cuidar nuestros puestos de trabajo, pidieron los trabajadores y trabajadoras a través de las redes sociales. Al mismo tiempo denunciaron que la presión del gobierno para cerrar C5N es más fuerte que nunca. El peor momento desde 2002, una de cada dos fábricas está paralizada. La industria volvió a mostrar síntomas de atravesar una profunda recesión. Según los datos oficiales del INDEC, en diciembre el sector manufacturero solo trabajó al 56,6% de la capacidad instalada, el nivel más bajo desde julio del 2002. En comparación con noviembre del año pasado, el retroceso es de 6,7 puntos, lo cual confirma la profundización del proceso recesivo. Según la estadística oficial, en la caída se destacan el rubro textil y el automotriz, en parte por paradas técnicas propias de la industria, con niveles de ociosidad de más del 65%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.